muchas conversaciones, como que ya hasta las respuestas se me pasaron. Y bueno, dice, oye, la mínima de verdad. Oye, la mínima anímate, contestaré preguntas sin sentido porque ustedes responderán primero a mis preguntas. ¿Por qué mis vecinas secuestran a mi gato? Esta es una cuestión que se está dando, no sé por qué. Hace un tiempo, si ustedes me siguen en Facebook, síganme, Umachan, así. Si ustedes me siguen en Facebook, habrán visto que puse que habían que me habían robado a mi gato. Y eso fue real. Alguien cortó la reja, cortó la malla que tiene para que mi gato no se escape. La cortó y se llevó a mi gato. Y mi gato se les escapó de los brazos y anduvo por la calle un rato. Lo pude volver a atrapar, y lo tuvimos este fin de semana, lo lavamos, lo limpiamos, lo pusimos guapo, le dimos de comer, le pusimos su casa guapa. Y ayer, que salí por los tiranitos a la escuela, resulta ser que lo volvieron a secuestrar. Fue algo muy chistoso porque me encontró una vecina afuera y la vecina me dijo, oye, vienen unas vecinas en tu casa jalando al gato, quitándole las cosas para llevárselo. Y entonces fue así de, ¿por qué las vecinas secuestran a mi gato? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Qué les pasa? Entonces, porque además se les volvió a escapar. Se les volvió a escapar y anda otra vez por la calle afuera. Entonces es algo como raro. Entonces quiero saber por qué las vecinas quieren secuestrar a mi gato, ¿ok? Todos tenemos una... Todos tenemos una tarea del hogar que detestamos, ya sea lavar el baño, ya sea que vivas solo, acompañado con la familia, nos dividimos las tareas. Y entonces hay una tarea siempre que te choca y que la evitas con todo La evitas, ya sea lavar el baño, ya sea lavar los trastes, lavar la ropa, no sé, doblar ropa. Hay algo, siempre que nos choca. ¿Cuál es lo que a ti te gusta? Digo, ¿cuál es lo que a ti no te gusta hacer por nada de nada en el mundo? ¿Qué más? Así, si prefieren, anímate el lunes o el martes. ¿A qué se debe esta pregunta? Esta pregunta se debe a que he estado pensando mucho si cambiar el programa al lunes. Porque generalmente el lunes es un día, que nos gusta empezar la semana. Y que es la semana pasada y es lunes. Y quizá cambiarnos al lunes les alegre más el día, les genere como esa cuestión de estar más despiertos. O lo dejamos en el martes. Pues ya la costumbre. La siguiente pregunta, ¿por qué empacar para mudarte de casa suele ser tan difícil? Muy pocos de ustedes saben, pero estoy por mudarme de casa. Quiero mudarme de casa. Ya vimos dónde me voy a mudar. Ya no voy a ser Uma en la montaña, voy a ser Uma de ciudad, Uma City. y la verdad es que he estado pensando en empacar desde ahorita, porque me falta como un mes y medio para salirme de donde estoy viviendo. Pero eso de primero comprar las cajas y todo eso, se me hace así como que, ¿por qué? Por favor. Y guardar las cosas y saber en dónde tienes que guardar las cosas. Y todo eso genera como que, ¿por qué? ¿Y en dónde voy a guardar? ¿Y cómo tengo que guardar? ¿Y qué voy a hacer con los kilos y cerros de ropa? Entonces, sí me genera como que, ¿qué onda? Y por último, ¿cómo suelen ser los hot dogs de tu país? Ayer me metí a una página, para buscar recetas de hot dogs. Más adelante les voy a decir los tipos de recetas que me encontré. Pero, vi recetas de distintos países. Entonces quiero saber qué tipo de radioescuchas son los favoritos. Qué tipo de hot dogs comen mis radioescuchas. Qué tipo de hot dogs tienen como favoritos. Entonces, todo eso hablaremos. Y mucho más. Pueden mandarme preguntas sin sentido, las que ustedes quieran. Por aquí Bichos me había puesto una de ¿por qué le gustaban las lolis sabiendo que iban a crecer? Más al ratito la voy a contestar, no te preocupes, Bichos. Y bueno, todo esto y mucho, mucho más solo, pues hoy, y solo por Radio Recoel, tu música anime. ¡No se vayan, chicos! Esto está empezando. Y música, por favor. shit down. dice, ay, cómo me encanta esa canción, ese opening de Miss Kobayashi Dragon Maid, es como genial, como que te pone todo en la pila. ¿A poco no, chicos? Pero bueno, siguiendo con el tema del día de hoy. Por acá Chris dice, odio lavar los platos y prefiero anime, anímate lunes y martes. O sea, quitamos el jueves y nos dedicamos a lunes y martes. Bueno, ya, primer voto. Primer voto lunes y martes y eliminamos el jueves. De este lado, saluditos a Facu Julián que dice, sí, el martes de Uma, yeah. Recién salgo de un parcial, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Y si es lunes, que sea el lunes, perfecto. Entonces él es polite, el de que salga está súper bien. Por acá saludos también a Daniel Torres, a... ¡ay Dios! A Kelvin Aníbal, a La Galletita, a Subasanari, a Bichus, a Fubuchan, a Furumi que andaba también por acá, a Mido que también hace rato por acá, ¿Quién más andaba por aquí? Había un gatito, ¿dónde está el gatito? Que no sé qué era, Neko, Subasanari, ya dije. Al Filetomo también que ya anda por acá. Aquí está Arineko, la niña está ahí, Arineko. A Bichus, a todas las versiones ninja, a todos los que andan en versión ninja, ya saben. En silencio. Que por acá dice ¿qué? Ay Dios, a ver, espere. Que por acá me pusieron algo. Dice Kelvin Animal, dice, mi vecino secuestra a mis gatos para comérselos. Ok. Daniel Torres dice, empacar es difícil porque es un cambio, mover algo a lo que ya estabas acostumbrado a ver en cierto lugar. Pues sí, supongo que sí tiene sentido. Aunque si vieras mi casa entenderías que la mayoría de las cosas no tienen un lugar y mi casa es un caos. ¿Verdad, Galleta? Dice Galletita, sus vecinas secuestraron a su gato, pero yo tengo secuestrado a Botán. No, está, bueno, sí, un poquito, sí. De este lado, Subasaka Zunari dice, tus vecinas secuestraron a tu gato para pedirte rescate por él. Y le salió mal porque el gato se les escapó. Odio lavar los trastes, lo detesto. Ay, yo también, no tienes una idea cuánto lo odio. Me gusta los dos días. Ok, por mí mejor. Entonces seguimos. Dos votos para lunes y martes y quitamos el jueves. Dice, mudarte de casa es complicado porque hay demasiadas cosas que guardar y luego acomodar. Supongo que sí. Supongo que eso sí. Hay muchas, muchas cosas que guardar. Yo no sé cómo lo voy a hacer ni cuántas cajas voy a armar de todo lo que tienes que meter. Y luego dice, los hot dogs son iguales que aquí en Guadalajara en... ¿Qué? Los hot dogs son iguales aquí en Guadalajara como en Monterrey, Coahuila y la Ciudad de México. A veces en algunos lugares le ponen lechuga. En otros lugares le ponen chorizo con champiñones, tocino y piña. Los hot dogs hawaianos. Y alguna vez me tocó uno que parecía un cóctel de frutas. Ok. Dicen preguntas sin sentido. Sí, preguntas sin sentido. Todo lo que quieras preguntar sin sentido. Dice Bichos que por qué me gustan, que por qué le gustan a él las lolis sabiendo que ellas crecerán y serán waifus. ¿Por qué? Porque yo creo que sucede eso porque es la vida misma. La vida misma, cuando crezcas, espero yo que se te quite el hecho de que te gusten tantísimo y sigas buscando, no vayas a ser que tengas 30 y sigas buscando tener novias de 8 años, pero yo supongo que en gran medida es eso, que se ve tierno, que se ve lindo, son lindas, son bonitas y también en gran parte pues te gusta sufrirle, así que pues ya, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Furumi, a veces las personas son brujas y quieren hacer cosas malas. Odio trapear el piso. A Furumi le gusta el martes, pero sí sería padre el lunes, ¿ok? Quizás si sean brujas, digo, no sé. Quizás si sean brujas de ahí que... Pues, ok. Es que eso no lo puedo gritar al aire. Necesito una cabina de esas como la que tiene 8. El youtuber, así para poder gritar a gusto. Están súper caras esas madres. Pero mi gato es blanco. A los gatos blancos no les hacen eso. Eso son a los gatos negros. Dice Fubuchan, yo soy de las brujas buenas. Sí, tú eres de las brujas buenas, Fubuchan. Dice Furumi, el lunes no hay mucha gente conectada. Con mayor razón, imagínate, así me muevo el lunes y vamos a mover un poquito la situación y vamos a jalar gente los lunes, ¿no? ¿Ves? ¿Qué dices, Obasanari? ¿Contrata un servicio de mudanza o fletes? Tengo ganas de contratar de esos servicios de mudanza que ellos te empacan, así como los japoneses, donde ellos te empacan todo. Y ellos te van y te acomodan lo que tú les digas que te acomoden y así, pero esos también son súper mega carísimos. Entonces, no creo. Solamente contrataré el servicio de mudanza así para mover mis super mega cajotas de ropa y de cosas y de mangas y de libros de anime. Y pues obviamente las cosas pesadas, ¿no? El refrigerador, la lavadora, el Xbox, el Play, que si no llegan a salvo capaz de que los mato. Y así, ese tipo de cosas. Sí, ya no voy a ser Uma de la montaña Paz, voy a ser Uma City. Dice su pasada, Kazanari. Omachan, ¿qué pasaría si viola las reglas y enamoro a una locutora de Rakuen? Tome en cuenta que también me enamoré de ella. Ok. El punto es que tú te enamores de una locutora de Rakuen y ella de ti. Ajá, ese es el punto. ¿Sí? Pues supongo que... Que pues sí se violarán las reglas, pero pues el amor rompe barreras, ¿no? ¡Ah, qué sexy! ¡Qué lindo! Sonó tan cursi yo. Pero pues así las cosas. Dice Fubuchan que secuestran a mi gato porque mis vecinos son malandras. Son las vecinas, ya son señoras. Dos. Por mí toda la semana. Mira, Fubuchan salió súper ganona. Que lo oculté toda la semana. Cuando empecé a hacer anime, anímate. Cuando empecé a hacer anime, anímate, ya hace... ya llovió. Locutaba de lunes a jueves. Por ahí, quizá algunos se acuerden cuando empezó anime, anímate. Pero yo locutaba de lunes a jueves y los viernes obviamente no, porque pues, es viernes. ¿Quién quiere trabajar en viernes? Ni yo quería trabajar en viernes. No, y eso además estaba muy ocupado el viernes, el horario. Pero se acababa muy cansada. Quizá más adelante me... Me meta eso en la cabeza y me meta unas tachitas, ¿no es cierto? Y me meta pues la pila para poder hacer de lunes a jueves otra vez. Viernes no, chicos, viernes no. De verdad detesto trabajar los viernes. No tienen ni idea cuánto. Bueno, yo creo que sí, porque ustedes también detestan trabajar los viernes. Dice también Pupuchan, yo nunca me he mudado, pero imagino que es muy latoso para llevar todo. Y tres, aquí donde vivo le ponen tocino, verdura, que es jitomate y cebolla, mayonesa, catsup, mostaza y chili dog. ¿Chili dog? ¿Chili dog, carne molida? No sé, ¿qué es chili dog, Fubuchan? ¿Se enamoró de Macha? Ay, no, no creo que se haya enamorado de mí. No. Martes de confesiones. Todos los martes son de confesiones. Ya lo saben, ¿por qué me siguen preguntando eso? Ya lo saben, pero... pero si no quieren hacer confesiones con que contesten todas las preguntas que les puse, más que suficiente, y me pongan preguntas, eso ya. Dice que la. ¿Quién es Karen? Kari-chan, Fubu-chan, Bichu-san. Ah, no, ese es Bichu-kun. ¿Qué dice eso? Vas a ver, y dice: con mi ex supervisora, la vez que no invitó a comer hot dogs, ella le echa papitas Sabritas molidas encima, le echa champiñones, lo típico, crema, mayonesa, tocino, que la crema no es típica, mayonesa, tocino, jitomate, cebolla, chiles. En el Oxxo le puedes echar queso de nachos, sabe más sintético que nada. En el 7, chili, que sabe más a plástico. ¿Ven cómo? O sea, ustedes dicen cosas típicas. Les voy a decir cuál es el hot dog típico de la Ciudad de México. El hot dog típico de la Ciudad de México es pan, ese pan de hot dog alargadito, sí. Salchicha, generalmente las de la calle le ponen tocino, envuelta en tocino. Ese es como el típico que te encuentras en todos lados. Entonces es el pan, salchicha envuelta en tocino, mayonesa, sí, jitomate, cebolla, chile, catsup y mostaza. Eso es como lo típico mexicano. En algunos lugares, en otros lugares más para allá, porque tampoco me acuerdo dónde era, le ponen guacamole. En otros lugares le ponen cebolla, más al norte yo tengo entendido que le ponen, que es por ahí por Sinaloa, le ponen queso, champiñones, cebolla doradita. Y eso es lo que le ponen. Aquí me estás diciendo que le ponen crema. Yo nunca había visto que alguien le pusiera crema. Entonces, sí hay mucha diferencia. No me digan que es lo normal o que no hay, tienen ese típico. Porque el típico es el más sencillito del mundo, ¿ok? Entonces, díganme que cómo es lo que comen, porque además todavía no estoy segura qué tipo de hot dogs voy a hacer. Y tengo que hacer hot dogs hoy. ¿Qué más? No lo regaño. Dice Bichus, creceré y tendrán que gustarme las 10, señoritas. Ándale. Dilo, Bichus, y te voy a colgar. De ahí de donde apenas se te ve. Ña. Bichus dice, yo me acuerdo que de lunes a jueves era ricolina la semana. Claro que sí, era súper ricolina. Ah, Mogokan dice, chili dog es el jocho con chile con... ¿qué? Con chile con carne y frijolitos. Y así la cosa que le ponen en Six Flags está hecha con carne de exempleados. Ah, sí, porque además esa es otra cosa. Aquí en Six Flags hicieron el Festival del Mardi Gras. Y pusieron unos hot dogs que están brutalmente deliciosos. Hay uno que tiene como cochinita, me parece. Que tiene como cochinita, no me acuerdo qué es. Pero está delicioso. Y hay otro que tiene... ¿qué tiene? Ah, mucho, un chorro de tocino. Así como 3 kilos de tocino. Pero además están grandes. Están muy ricos, están grandes. Y están súper ricos. Y yo, hoy voy a ir a comerme uno de esos, aunque Mobo después se enoje. Porque no puede, tienes que pasar con... tienes que venir, si no, no te dejan tomar tu comida. ¿Qué más dice? Ah, ya ven lo que yo les decía, el típico hot dog es salchicha hervida o al vapor, después se pasa el tocino a la plancha enrollándole el tocino a la salchicha, y luego la catsup, mostaza, mayonesa, cebollita, jitomate, y obviamente el jalapeño picadito, ¿no? Pero ese es el típico, el que te encuentras normalmente en todos los carritos en la calle. ¿Qué dice? Subasa Nari dice, una vez preparé un hot dog muy manchado, estaba relleno de queso manchego, lo envolví en tocino, lo freí con mantequilla, el pan también lo calenté con poquita mantequilla, le puse champiñones, embarrado de queso Filadelfia, al pan le puse mayonesa, chiles chipotles, catsup, mostaza, doritos, jitomate, guacamole y poquita cebolla. ¡Ay, a ver! Se pronuncia Mardi Gras. Disculpe usted, señora Frances. Pues yo digo Mardi Gras y ya la fregada, fíjate. Cuando tengas tu programa, Mogo Cas, me corriges. Que conste que eso nada más se lo he dicho a él. ¿Qué? Ah, sí, estábamos en lo de juegos. ¿Ven cómo los juegos le pueden poner un chorro de cosas? Y dicen que el hocho, ¿qué? Dice Mogokan, el hocho es pulled pork, es la neta, es básicamente son 30 centímetros de carne con cochinita encima, es decir, con puerco encima. ¿Qué? Dice Mogo, dice, ¿existe alguna forma no heterosexual? ¿No qué? ¿Existe alguna forma heterosexual de comer un hot dog? No que yo sepa. Bueno, sí, quizás sí, pero es muy como muy mamón. Que vayas, te compres un hot dog y te lo comas con cubiertos, ya que lo cortes y así. Eso es como muy mamón, ¿no? ¿Qué más? Dice Humachan, una vez en Iztapalapa vi que les ponían crema, como en Guadalajara. Ah, ¿ves? La gente loca, nada más en Iztapalapa. Gente loca, finalmente. Dice Mobucan, tendré mi programa y si lo quiero me lo follo. Así como dice Chito, si quiero me lo follo y es mi programa y le hago lo que yo quiera y así. ¡Ay, Dios! Y bueno, no me han hecho preguntas más que bichos. No me han hecho preguntas, no tengo muchos pedidos de canciones. ¿Qué onda, chicos? Yo soy de Catepec, pues otro también está loquito. ¿Qué? Así. Que no me han pedido canciones, chicos. Estaba haciendo mi berrinche por eso. No me han pedido canciones, no se han confesado, no me han hecho preguntas. Que si yo canto, claro que canto. Claro que canto. ¿Qué fue? La semana pasada les puse uno donde canté una canción. ¿Cuál canté? Estábamos en Viejitos pero Bonitos, pero canté una cancioncita. Ni me acuerdo cuál canté, pero la canté. Dice Mugan, Rose de Nana, mi confesión es que debería estar trabajando y nomás estoy en este chat. Ok, perfecto. Dice Chiro Shan, confieso que me gusta alguien de la radio. ¿Quién? Digo, ya que vas a confesar, pues confiésanos completo. Aquí tú y yo nada más. Prometo no hacer no decirle a nadie más. Bichos, ¿qué dice Bichos? Yo le pongo pan, dos salchichas, cebolla, tomate, lechuga, polvo de ajo y creo que la salsa y ya. Ah, ven, cada quien tiene su forma de comer algo rico. Nada más que aquí bicho se pasa de goloso y pues le pone dos salchichas. Dice Furumi, ¿puede hacer un cover de una canción? ¿Un cover de una canción? Es que, ¿sabes cuál es el problema, Furumi? Que tengo ese issue mental en el que me gustan las canciones, me gustan mucho las canciones en japonés, las versiones en japonés. Entonces, al momento de que las pasan al español, como que... Sí siento como que me entra un shock en la cabeza, sobre todo si no están bien, con ritmo y con tono, no me acuerdo cómo se dice. Me voy a cansar de cómo se dice. Pero que lleven bien las estrofas, que estén bien el ritmo y todo. Entonces eso me genera como estrés mental muy cañón. Y prefiero realmente cantar las canciones. Por ejemplo, las canciones viejitas de los animes viejitos, ya sea Ranma y medio, ya sea Dragon Ball hace muchos años. Todas esas canciones que ya estaban trabajadas, bien para que sonaran bien y tuvieran un buen ritmo, una buena melodía. Y esas prefiero cantarlas en ese caso. Y en el otro, pues no, tampoco, como no sé mucho japonés, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, he preferido por cantar bastante canciones de Disney. Soy gran fan de Disney, entonces canto más canciones de Disney. Me gusta mucho cantar canciones de Disney. Y así. Entonces, si hago un cover de alguna canción, seguramente sería de canciones de Disney. Y ya. Y así. Dice Subasana, ¿le puedo dedicar una canción? Sí. Sí, para la locutora que te gusta. Ok, vámonos con musiquilla y yo regreso, chicos, en lo que aquí Shiro me confiesa quién le gusta. ¡No se vayan! ¡Continuamos! 走り出せ。誰も知らない未来、飛び込んだその時に輝いた君の瞳感じた。素晴らしい明日がもう僕らを待っているから。 nos gusta complacer y nos gusta hacer dedicatorias. Bueno, la siguiente canción es dedicada de Subasanari para Shiro-chan y la canción es Shikan yo tomaré. Entonces, vamos a escuchar esta deliciosura y pues ¡ay, corre miel! Kira, kira, new. 涙したいのよ。やけどしたって構わない。 David Miranda, órale, otro. Este para. Ay Dios, esperen. Para. Osaki Tomoya, para Gerson Osvaldo, para Pepe Jesús, para Jesús Hitashirakawa, ok. Para Jorge Clauec, para Daniel Urbano, para Arturo Armada, para un hombre con letras japonesas, para Alex Olvera, para Aragi Koyomi, para Sombrie Marín, para Edwin Manami. Así que para todos ellos, va la canción de feliz cumpleaños, como la hacemos aquí en Anime Anímate. Chicos, soplenle fuerte a sus velas, les deseo lo mejor. Chinese, yo sé que no nos escuchas, pero feliz cumpleaños, pásala súper bien, que te cuiden mucho. Y pues para todos los demás, todos juntos, que su cumpleaños les dure todo lo que tenga que durar y que les regalen muchas cosas buenas. Ahora sí, la canción de feliz cumpleaños, por favor. Thank you. bueno, ¿cómo seguíamos por acá con las preguntas? Y con la miel y con las cosas lindas. Ay, Dios, ¿cuál es? ¿Qué? Y acá. Pues ya no me han hecho preguntas. ¿Qué vamos a hacer si no me han hecho preguntas? Soy de esas personas que se derrite con ver tanta miel. Estoy fascinada con ver miel. Miel ajena. ¿Quién se acaba de bañar? ¿Quién se acaba de bañar? ¿Y por qué no hay fotos de ellos? Si no hay fotos, no te has bañado. No hay forma de comprobar ese tipo de cosas. Ya, se acabaron las preguntas. Bueno, pues ya se acabó Anima. Anímate, nos vemos el jueves, chicos. Pues ya. ¿Qué? ¿Uma-chan, harías un programa jueves sexy con Midoriko Tenshi? Sí, pero el problema es que Mido trabaja mucho. Mido es una persona que trabaja muchísimo. Yo creo que sería más fácil que Mido me invitara, en el caso de que ella quisiera, de que Mido me invitara al miércoles. No por otra razón, sino porque ella trabaja muchísimo. Por esa cuestión yo pienso que sería más fácil que ella me invitara a su programa que yo invitarla al mío. Sí. Pero sí, tengo un chorro de ganas de hacer un programa con Midori. Sí, tengo muchas ganas. Laito, ya llegó Laito y dice, Mido acepta. Ay, sí. Espérate que Mido conteste. Ay, Dios, estoy derramando miel ajena y no es febrero. Qué bonito. Sí, me pusieron, de por sí estaba de buen humor y ahorita me acaban de poner en un modo súper, súper agradable, súper rico, súper, sí. Sí. Soy muy feliz. Bichus dice, Uma-chan, ¿te casarías conmigo? No. No, porque no soy loli. Que si vas a pasar la canción de Laito. Vas a poner la canción de Laito. No ahorita ya, pero sí. Es como tu himno, Laito. Dice que no subiré más fotos mías, no quiero buitres diciéndome que soy mujer. Ok. Sí. Estoy de muy buen humor. Ya estaba de buen humor. Me pusieron de muy buen humor ahora. Aunque no me hagan preguntas, ya sé. Son unos groseros. Uma-chan, Bichus aún tiene voz de señorita. Sí, ya me habían pasado por ahí unos audios y tiene voz de nena. ¡Qué bonito! Me lo imagino así todo No sé por qué, pero me lo imagino así chiquito, güerito y con su voz toda tierna de niño inocente inmenso. Perdón por lo de menso, pero así son. ¡Es parte de! Así que... Chaca. Me hiciste una pregunta, Furumi. ¿Dónde está tu pregunta? Furumi me hizo una pregunta y no me la respondí. ¿Dónde está la pregunta? ¡Ah! aquí está, dice, ¿con quién se lleva mejor en tu familia? ¿Sí es esa, Furu? Furumi. ¿Sí es esa? ¿Con quién se lleva mejor en... ¿Con quién me llevo feño... ¿Con quién me llevo mejor en mi familia? De mi familia sanguínea. Es que ahí corremos el riesgo de decir cosas que no son. Pero de mi familia sanguínea, la persona con la que más me llevo es con una prima. Es con una prima que se llama Adriana. Es una prima mucho mayor que yo, sí. Bueno, no así mucho, pero sí me lleva, yo creo que como unos 15 años, quizá 20 años por exagerar. Pero es súper buena onda, me encanta, me cae súper bien. Es igual de tosca y loca que yo, dice las cosas sin pelos en la lengua. Es como si la adoro. La adoro. A ella la súper mega adoro. Y luego, obviamente, pues como suelen suceder las cosas, ella creció y tuvo dos hijas. Y su hija, que se llama obviamente Adrianita, es mi adoración. De verdad, no tienen idea, la adoro, la amo. Y más cuando me dijo que le gustaba el anime y que le gustaban los mangas y todo eso, fue así como que ¡ay! ¡Yo! Y solemos ir a algunas convenciones juntas y solemos reunirnos y de repente tirar ahí el anime. Sí, no, la adoro, las adoro como no tienen idea. Esas son como la familia sanguínea que más amo. La familia no sanguínea, pues ahí está Jihad. Ahí está Jihad, que es mi hermanito, bueno, mi hermanote. Y es... Ah, sí. Lo adoro. No vivo si no me escribe. Maldito. Y luego me abandona. Luego me abandona el infeliz si no me habla y no me escribe. Y así. ¿Ven? No me ha escrito nada. Mendigo Yihad. Pero también lo entiendo porque trabaja un chorro. Pero bueno. ¿Qué? Umachan, ¿cómo que güerito? Pues así, chiquito, de piel blanquita o semi-morenita. No tan morenito, me lo imagino. Imaginé güerito. Piel blanquita, pues blanquecita. Tipo rosado. Blanca rosita. Chiquito. Con tu voz de niña kawaii. Diciéndome, me gustan las lolis, me gustan las lolis. Así te imaginé, perdón. Suma Sanari dice, Umachan, si tuvieras que regalar algo lindo a una persona que te guste, ¿qué le darías? Ahí entramos en un debate, Suma Sanari. ¿Es una mujer o es un hombre? Cuando me contestes si es un hombre o una mujer, te contesto lo que le voy a regalar. Dice Umachan, su hermano, guau, no se ponga triste. Oh, sí, mi hermanito. Mi hermanote que está bien guapo. ¿Quién quiere ligarse a mi hermano? Voy a hacer una rifa con Jihad. A mí que ya lo conocen, lo voy a rifar. Diablo, ¿por qué me gusta? ¿Qué? ¿Y le faltó que le pongas vestido a bichos? No, así, imagínatelo así, de Snoopy o con su calzoncito de niño, ya sabes. Y con eso tenemos ya suficiente imagen de bichos. ¡Wow! Pues no sé, rosa, o sea, de la piel rosada, no rosadito de usado, rosado de que estás chiquito, puerco. Dice su voz a Nari, Umachan, a una mujer. ¿Yo qué le regalaría a una mujer? Si es una mujer femenina, porque luego hay muchas mujeres que no somos tan femeninas. Si es una mujer femenina, Le regalaría un perfume suave, un perfume, sí, un perfume suave, no de esos que derraman dulce, un perfume suavecito. Hay perfumes muy suavecitos, dulces, que son muy sutiles y son muy bonitos, eso le regalaría. También le podría regalar un collar. Uno de los detalles más bonitos, que les voy a confesar, creo que ya se los había confesado, aprovechando que es martes de confesiones, les voy a confesar. No sé si ya lo confesé, pero lo vuelvo a confesar. Que una de las primeras cosas que Wikimogo me dio cuando empezamos a ser novios fue una cadenita con una estrellita. Y él me dijo, hasta la panza se me hace como maripositas, y él me dijo que mientras yo tuviera esa estrellita, él iba a estar conmigo y que me iba a amar y que no sé qué. Y para mí fue así como que súper, súper, súper amor. O sea, sí sentí que el mundo se me iba y que el... Sí, ahí se me derritió todo. Todo, todo, todo en la vida. Sí, es ese detallito que te regalen algo que puedas traer todo el tiempo y que te recuerde a esa persona es lo máximo. Lo máximo, no tienen idea, lo máximo. El perfume se suele acabar, pero tener una cadenita o una pulserita es como... ¡Wow! Sí, eso me gusta mucho. Eso le regalaría. Algo que yo sé que le va a recordar a mí todo el tiempo. Eso es bonito. Medio ahorita en dice que yo me cojo a tu brother, al brother de Uma. Lo puedo llevar al oscurito de paseo. No me lo regreses en 3 días, pero ya, llévatelo. Pero si te lo llevas, tienes que quedarte con él un rato. ¿Por acá qué? Dice, ¿por qué no te gustan los payasos? Hasta hace poco, hace un año, creo, el año pasado. Tuvimos una reunión familiar, de esas reuniones que no son bonitas, con la familia de mi mamá. Y entre los primos estábamos platicando ciertas cosas de por qué nos daban miedo cosas. Y uno de mis tíos mencionó que él fue el que me generó el estrés, el miedo a los payasos, porque dice que cuando éramos pequeños él me puso la película de eso. Y después me se la pasaba asustándome, diciéndome sobre el payaso y hablándome sobre el payaso. Entonces, según esto, eso fue lo que me generó el estrés. Yo no tengo conciencia de eso, yo no recuerdo eso. Yo no tengo recuerdo de esa situación, o sea, de haber visto la película, sí, pero no en ese momento. Según yo la vi después, y no la soporté. Pero yo no recuerdo haberla visto con mi tío y tampoco recuerdo que me haya estado asustando. Sin embargo, no lo dudaría, o sea, sí, sí lo conozco y sé que es capaz de eso y más. Entonces, supongo que de ahí sale, la verdad es que no sé. Pero sí me generan un estrés muy, muy, muy fuerte. Yo quiero Yuri de Uma y Mido. Ay, Dios, Vocaloid Warrior. ¿Iría a ver eso? No, no voy a ir a ver eso. Ni aquello. Dice Boga, no, ya me voy, bye, bye. Bueno, pues bye. ¿Qué? No entendí esa última parte. Pero sí, sí, es eso. No sé por qué, pero me generan eso. Esa película también me dio miedo a los payasos, dice Chris. Pues es que es una película bastante fuerte. Dice que, Shiro-chan dice, confieso también que le quiero enseñar el amor tentia a Tsubasa. Harta amor tentia. Ah, miren, aprovechando que aquí está Midori, vamos a hacerle la pregunta. Mido, Midoriko Tenshin. ¿Qué prefieres para reunirnos, Midori Tenshin? Miércoles en tu programa o jueves en el mío. Porque quieren, los chicos piden, exigen un programa tuyo y mío. Entonces escoge, Mido. Miércoles en tu programa o jueves en el mío. Ña, ña, ña. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Tacatán, tacatán, tacatán. Salve la emperatriz del vientre. Claro que sí, que salve la emperatriz del vientre. Avisen para pedir vacaciones, ok. Cae el Mido para que nos peleen los alemanes, ándale. Pam pam pam pam pam. Ven, Mido no contesta. Chin chin chin. Y ni canciones piden, chicos. ¿Cuál es mi fruta favorita? Mi fruta favorita es que sí. Chispas. Pues verás, es que me gustan varias, tengo un dilema con esa, pero creo que mi fruta favorita es la sandía y la papaya. Pero sí, la sandía y la papaya. Y el mango. Sí, sandía, papaya y mango. Esa, creo yo. Si no se me olvida nada. Miércoles en mi programa dice Midori Tenshi. Midoriko Tenshi. Pues ya nada más falta que Mido diga un día y ya. Ese día queda firmado y escriturado. Noragami, ¿qué? Dice Furumi, Noragami. Noragami, Aragoto. Noragami. Pero yo le enlazo. Ajá. Ok, yo le enlazo. Nada más pones la fecha. El día en que me diga Mido, hoy. Y ya, yo me pondré a trabajar. ¿Qué es eso qué? Ah, esta. Tiki, tiki. Ah, dice que esa no. Que la que quieras, pero esa no me deja. Sí, pero qué miércoles. ¿Sabes cuántos miércoles tiene el año? Allá. Taca, taca, taca. Ya vi cuál. Esta no, esta sí, aquella no, esta sí. Pero la de Aragoto también, ah, pues ahorita la ponemos también. Un miércoles, pues ya nada más que diga qué miércoles quiere Mido, para tampoco presionarla porque luego se siente gacho. Por ahí que cuando ya eres buitre y ya perdiste la vergüenza. Dice Shiro-chan, Uma, ¿cuándo se hacen las retas del Smash? Cuando tú digas, Shiro. Cuando tú digas y me dices que apostamos. Ajá, ajá. Dice Subasanari, confieso que cuando se termine la empresa en unos meses iré a visitar a mi linda llamada Shiro. Oh. Ven cómo uno no puede dejar de derretirse de miel con estos aquí diciendo cosas tan lindas y cursis. Ay. Cuéntamelas. El miércoles de la próxima semana. Me parece perverso. Que es miércoles mayo. Miércoles 3 de mayo. ¿Ya le apuntaron, chicos? Miércoles 3 de mayo. Midoriko Tenshin y Uma-chan se unirán. Para causar cosas y estragos. Lleven doble ropa interior para que se puedan cambiar. ¡Ay, Dios! ¡Chachachán! Vámonos con estos pequeños bloques musicales. Vámonos con bloque musical, cancioncinas, cosas bellas y demás. Dice Vladimir empalador. Y hablando de videogames, ¿qué escogerías tú? ¿Buenos gráficos o mejor historia sin importar los gráficos? Me lleva. Prefiero una buena historia. Así las cosas deben ser. Prefiero buena historia. Ajá. Así como lo puso Mido, ¿verdad? Dice Mido, Uma y yo estaremos cara a cara a lo pervert. Sí, estaremos viéndole la cara a lo pervertido. Y los calzones también. ¡Música, por favor! ¡Ya regreso, chicos! ¡No se vayan! Esto es Anima Animate y continuamos.

¡Chan, chan, chan! Por acá, ¿qué? ¿Quién llegó? Ah, se llama... Hikaria Litzel. Ok, ya. Hikaria Litzel. Ay, es que tiene un color clarito y un fondo clarito y no se ve. ¡No se ve clarito! Pero ya llegó ella. ¿Y qué tal los spots nuevos, Como ven, ya tenemos el spot de la brujita. De la brujita, que acuérdense que la brujita está en un ratito más. Y el spot de Furumi, de Bunny. ¡Oh, qué padrísimos spots! ¡Qué bonito! No vamos a escuchar 300 veces hoy los dos spots, pero qué padrísimos están esos dos primeros spots que les vengo a compartir, les vengo a sugerir que vayan y escuchen esos programas en el caso remoto de que no lo hayan hecho, ¿verdad? Si en el caso remoto de que no lo hayan hecho, malos fans. Porque además, es Furumi. ¿Cómo es que nadie ha ido a escuchar a Furumi? Y bueno, sé que la brujita tiene poquito de haber entrado, pero carambas, qué falta de cooperación. Ya Mido, yo sé que Mido está preparando algo puerco y sexy por ahí, así que a Mido le hemos dejado tranquililla, porque sé que está en eso, pero Mido necesita inspiración, ¿verdad, Mido? Necesita inspiración para hacer algo pecaminoso. Pero bueno, eso es lo nuevo de hoy. Me falta un spot por ahí, pero ahorita lo pongo, en un ratito más lo pongo. Estaba haciendo lo que me pidió Furumi, de cantar una canción, y me atreví a cantar una que no he ensayado mucho hasta ahorita en este corte musical, y casi se me viola la canción. Digo, la canción, la voz. Porque está... Necesito calentar la voz. Y hablar no calienta la voz. Nada más calienta la garganta. Pero está bueno. Cian, cian, cian. Y además tengo que agradecer, antes de que se me olvide, tengo que agradecer una cosa súper mega importantísima. Este fin de semana vino uno de los radioescuchas, a mí muy amigo mío, La Galleta, y La Galleta me trajo entre muchas cosas bonitas, hermosas y preciosas, además de labiales hermosos. Ya voy a tener labios rojos gracias a La Galleta. Sí, están hermosos. Están hermosos los labiales. Y son rojos. Pero además de todo eso, me trajo un chorro de dulces. Casi llena mi baúl. Así que gracias, galletita. Me trajo unas super mega cosas. Luego les presumiré. Ya le dio bajé unas cuantas cosas, pero luego les presumo despacito. Todo lo que me trajo, porque son un chorro de cosas y están muy, muy, muy bonitas. Gracias, galletita. ¿Qué? ¿Que si se te viola la voz haciendo gemidos? ¿Quién está ahí? ¡Yo estoy! ¡Aquí un machón! Si hacemos gemidos, pues sí, de repente, depende del volumen de tus gemidos también. ¿A qué hora termino? Termino en 44 minutos termino. Ño, ño, ño. ¿Quién es una buitre temible? ¿Quién es una buitre temible? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. No sé quién es buitre temible. Esto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? No sé, se me acaba de ir la audio. Se me fue el avión. Ya no me hicieron preguntas. Ya no me hicieron preguntas. Ya no me contaron cómo son los hot dogs que les gustan. Va por el pan. Dice que, dice Antonia Cardona, Machan, sintoniza muy tarde tu programa por culpa del cambio de horario. Lo tengo que sintonizar una hora antes. Oh, perdone usted. No sabía que había cambio de horario en otros lugares. Dice que, Shiro-chan dice, Umita, Hikari es buitre. Pero es niña. Oh, la buitrosidad no tiene género. Que no, bichus, no me pienso casar contigo. Todavía ni pelos tienes, caray. Digo, eso está bastante bien, pero no. está bien que Hikari sea buitre, está bien. Falta que le guste yo y ya estamos en sintonía. Que por cierto, hace rato me decía Buitreloid. Que el día de ayer, para quienes no se enteraron, el día de ayer fue aniversario de Anime Anímate aquí en Rakuen. ¡Yay! ¡Yay! Anime Anímate por fin. Un año, chicos, un año ya en Rakuen. No haciendo Anímate, pero un año ya en Rakuen. Y se dice fácil. Y vieron que me ha costado trabajo, porque además el trabajo no me deja, caray. Algo tenemos que hacer o dejo el trabajo. Y a ver quién me paga. Sí, un año. Ah, Dios. Un año, Rakuen. Está bien. Ña. Ya llegó Luchos, que por cierto, gracias Luchos por llegar. Este jueves, señores y señoras, este jueves 27 de abril. Jueves 27 de abril va a ser programa Uma-chan. Quitándole la ropa a Luchos, así que vamos a ver qué tal sale esto. Para los que se quieran enterar, va a estar haciendo preguntas ahí al buen Luchos. Todas las preguntas que quieran, todas las preguntas que les surjan. ¿Qué? Dice Shiro-chan que ella busca una caja y que si se la pueden mandar. A ver, chicos del chat, dice Shiro que ella busca una caja y que si se la mandan, por favor. Ok, no sé cómo estuvo eso. Preguntas y así. ¿Qué? Y se me olvidó de... qué. Y se olvidó de mí y me dejó plantado. ¿Cuándo te dejé plantado? El jueves pasado. ¿No, el jueves pasado? No. ¿Sí? ¿Fui tan mala? ¿Fui mala? ¿De verdad fui mala, Laito? ¿Podemos reprogramarlo para el siguiente jueves? Uy, imagínate, mira. Este jueves lucho, el miércoles con Mido y el jueves con Laito. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿El otro jueves? Pero el jueves pasa así, pero el jueves pasa. Cuando el trabajo consume más mi mente que mi mente. Ay, ay, ay, ay. Oigan, sí, qué pex. Ok, perfecto. Entonces ya está. Jueves 20, no, jueves, ¿qué es? 4. Jueves 4 de mayo con Laito. Y ahí porque vienen, así vamos haciendo calendario. Qué mala soy. Y ya, ya esto ha sido todo. Ya, se nos acabaron las ideas. Que si me voy a poner a cantar. No lo sé. Estoy pensando, también Furumi me puso esa tarea, pero estoy en eso. Ya ven, ya se va. ¡Ajaja! Así que no puedo cantar si Furumi no está, porque entonces sería como no cumplir lo que Furumi me pidió. Lo que Furumi me pidió. Así que mientras puedo preparar una canción. Puedo preparar la canción, puedo preparar la voz. Y ya cuando Furumi vuelva a visitarnos, canto. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien? A mí sí, perfecto. ¡Chao! ¡Ay, que cante antes! ¡No, Furumi! Tú ya te tienes que ir. Tienes mucha prisa, entonces vas. Y el próximo martes, aprovechando que es martes ya de mayo. Martes en mayo, entonces pues ya. ¡Ay, Furumi! ¡Tú ya te ibas! No, mira, yo preparo la canción. Preparo mi garganta porque ahorita anda como toda aguardientosa. Toda aguardientosa. Y así. Y ya. Y así. Y queda todo bonito. ¡Hola, Kurorin! ¡Que no corra Furumi! ¡Ay, está bien! A ver, espérenme, déjenme, pongo una canción en lo que pongo aquí el fondo de la música y luego ya, ¿va? A ver, va, pues, pon, primera, digo, ¿qué? Canción y luego ya canto yo. ¡Ah! escuchando la mejor música anime, solo por Radio Rakuen. この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が君を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出し、 hacer el ridículo, así que puedo hacer el ridículo con la garganta como la tengo y pues a ver cómo sale esta cosa. Ay, va pues, a ver cómo sale. No eres el... ¿Se escucha? Ay. Señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive está, tiene alma, es un ser. ¿Tú crees que igual a ti es todo el mundo? Y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste ayer los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Ramos por veredas en el bosque, vemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riquezas te rodean, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos, como ves. Vivimos muy felices estando unidos en un ciclo fraternal que eterno es. ¿Escuchaste hallar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Y ya. Ya, porque la que se está muriendo de vergüenza soy yo. Yo creo que nunca había estado tan sonrojada. Estoy muy sonrojada. Sí, estoy muy sonrojada. Así que así lo vamos a dejar. Quizá después, porque además, sí, no. Ay, ya me sentí como muy despacito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para cuándo va a ser nuestra boda? Ay, ¿verdad? Ni me caso, Tony, ni me caso, ni me caso, ni nada. Nuestra boda dice que tiene... Sí, no, además mi voz se escucha fatal. Sí, era yo, le decía, la canción de Pocascón. ¿Cómo se llama la canción Colores en el Viento? ¿Cómo de Mulan? No, la de Mulan sí me sale mejor, pero pensé que algo más como complicado. Y ven, ya por humillación. Ah, no se olvidó. Aquí está. Ya, por humillación pública, por humillación. Después ya. ¿Qué dice Kurorin? Su voz y Marchan es bastante bonita, me gusta cuando canta. ¡Oh, qué lindo! No me gusta cuando canto, pero cuando mi voz está como bien. No cuando está ahorita, que es así raquítica. Y se me cierra, y además, como se me cierra la garganta, me pongo más de débil y confundo la letra. Eso me pone como de débil. De este lado dice Shiro Shan Pocahontas. Soy muy fan de Disney. Y además, fue como raro pensar en qué cantar. Porque la de Moana me gusta mucho, pero todavía no me sale. La de Moana me gusta. ¿La de Mulan? Una novia ideal o una buena hija, no sabré tal papel jamás tomar. Ahora sé que al demostrar quién realmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién es quien veo ahí? Su mirada fina. ¡Ah! ¿Ven cómo tengo la garganta cerrada? Va, va, va. A ver, ña, ña. A ver, va. Estoy súper lastimada de la canción, digo, de la garganta. Quien demostrar quién realmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién es quien veo ahí? Su mirada fijo en mí y que en mí. No me sale. Tengo la garganta bien dañada. Otro día con más calmita, jefes. No me sale. Perdónenme, perdónenme. Mi garganta sí está bien dañada. Ah. Sí, este es cuando deshonora tu vaca, deshonora a la computadora de Sonora, a la Lola de Sonora hacia ustedes. Sí, no. Tengo la garganta lastimada. Pero la voy a preparar. Voy a calentar mi gargantita. Y el martes les canto esa. Promesa de niña Raquel. Ya. Perdón por hacer el ridículo. Y por lastimar sus bellos. Perdón, sus bellos oídos. Ña, ña, ña. Sí, mejor que cante Mido. Ya. Sí, ya estoy toda humillada. Ya dejemos así. Humillación para mí. Vamos a poner música. Dule palato, chile pina un canariqueto. Dule palato, it's getting me more sweet tonight. 油断したらそんな勇気、チクチクは高くのして小さいけど挟むの虹っ子みたいなあなた、欲しいのは奪わす自分のハート、でもそれじゃつまらない、そこに気づいたもの勝ち。 Thank you. No te pierdas La Casa de la Bruja. Los martes y viernes de 3 a 5 hora México. Por Radio Recuen. Donde hablaré de varios RPGs, desde los más normales y tranquilos hasta los de terror, violentos y fuertes sobre bullying y abuso, etc. ¡No se pierdan La Bruja! Digo, ¿qué? ¡No se pierdan ese programa, por favor! Con la brujita Fubuchan, dentro de un ratito más. Y así es como Uma... la así. Esto... ¿qué? ¿Qué? Para que vean que sí que vi bien dañada. Que por acá me estaban diciendo. ¿Qué? ¿Cuáles son los animes que han? ¿Qué? ¿Qué más han influenciado en mi vida? Pues es que sí. En gran parte sí, de Nana. También mucho Toradora. Y Umaru no influenció mi vida. Más bien alguien ha de haber visto mi vida y ha de haber sacado Hinomoto Umaru-chan. Sí. Yo lo voy a que sí, así pasó, miren. Primero me influenció Nana. Después me influenció Toradora. Uh-huh. Y después alguien dijo, no manchen, ¿ya vieron esa loca? Nada más juega, ve anime y trae un chingo de dulces. Y alguien hizo Hinomoto Maruchan. Y así. Aquí dice Kurorin que soy genial y que ya se murió de risa. Ay, Dios. Dios mío. Pero bueno. Y pues ya, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Síganme en Facebook, en mi sensual Facebook, como Uma-chan. Sí, Uma-chan. Ahí está el grupo de anime, anímate para los que se quieran unir. Únanse, es muy padre y divertido. Y todos ponemos cosas raras. También síganme en mi, ¿qué? En mi sensual Instagram, que es dj.uma.chan. Soy de la loca que sigue a todos los que me siguen, así que seguramente van a recibir su, ya lo seguí. ¿Qué más? Si quieren unirse al grupo de Virtual Anime Anímate, pues mándenme por ahí un mensajín de por favor, quiero unirme al grupo de Virtual Anime Anímate que está en WhatsApp. Y yo con todo el gusto y el placer del mundo los agrego. Y ya. Y creo que es todo. Todo. Sí, es todo. En fin, yo seré Uma-chan, los quiero mucho. Pórtense bien y si ven una loca con el cabello, ya es azul, era morado, se volvió azul. Con el cabello azul y labios rojos y que parece loca porque va cantando en la calle aunque grite como afónica, así como ahorita. Salúdenme, seguramente soy yo. Y pues ya. ¡Yay! Feliz Día del Árbol, dice Lucian Florent. No se pierdan La Casa de la Bruja, por favor, en un ratitín más. Como en una hora. Sí, como en una hora empieza La Casita de la Bruja. Así que no se la pierdan, está súper divertida. Y. Bye. Bye.